Party en España, también por Miami. Si me preguntan a mí, estoy tú una mami, estoy tú una mami, estoy tú una mami, estoy tú una mami. Party en España, también por Miami. Si me preguntan a mí, estoy tú una mami, estoy tú una mami, estoy tú una mami, estoy tú una mami, mami, mami, mami, mami, mami. Party en España, mami, mami, mami, mami. Party en España, también por Miami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami. Conozco una tía que es todo un cuero y quiero que sea mía. Cada vez que la veo ya está en el jangueo con todas las amigas. De noche y de día, de noche y de día, de noche y de día, de noche y de día, de noche y de día, de noche y de día, de noche y de día. Con todas las amigas de noche y de día. Con todas las amigas de noche y de día.